¿Eres un fiel oyente de podcast y quieres conocer a toda esa gente que te da horas de entretenimiento? Pues ahora vas a poder besarles, abrazarles, estrujarles, verles en directo, invitarles a cervezas y tocarle el pelo en las próximas JPod 12, 19, 20 y 21 de octubre, en la Fundación Cajasol, calle La Araña, número 4, Sevilla. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. ¿Cómo empezamos hoy? Sin micro, por ejemplo. Ay, una semana más. Una semana más, aquí. Con prisa. Con prisa, lo loco, sin micro. Esto es... por el podcasting y por grabar este podcast y esto por es estar ahí todos los viernes. Esto es casi como saltar al vacío desde 39 kilómetros. Más o menos. Bueno, pues esta semana, que no sé si viste... Bueno, si viste lo estuvimos viendo. Viste conmigo el salto este de, el domingo. De Felix Baumgartner. Bueno, pues este hombre, austríaco, bueno, ya todas estas cosas se saben, pretendía batir varios récords, el único récord que no batió fue el de la duración de la caída libre, que es la más larga. Bueno, han hecho parodias estupendas sobre esto en Saturday, no, sí, en el show de Conan O'Brien. Uh-huh. Hicieron una parodia con la caída más corta, más baja, eran 10 centímetros, no, 10 centímetros, 4 pulgadas era la caída, ¿no? En fin, había un poco de todo. Pero lo que me sorprende de esto ha sido que he visto, gracias al Twitter de Cerote, una captura que aparecía por ahí, nos puso una foto del diario ABC, creo que era, donde decían uno de los récords que Félix tenía que batir era el de la velocidad del sonido, superar la velocidad del sonido sin medios mecánicos. Uh-huh. Para el ABC había superado la velocidad de la luz. De la luz. Eso sí que habría sido un récord, ¿eh? ¡Buah! Impresionante. Hubiera atravesado la Tierra. ¡Buah! Perforado. En fin, bueno, ¿te parece que empecemos con la semana triste? Ah, por cierto, el muchacho ya lo deja, ¿eh? Ya, yo creo que en este último salto ya se ha acojonado lo suficiente como para decir que abandona esto, que se va a hacer piloto de helicópteros para salvamento y eso. Hombre, ya ha saltado de la startup. Él ya es piloto, creo, y ha dicho que se va a casar y que ya va a dejar esto. Ya demasiado, 39 kilómetros se ha acojonado, ha visto la muerte cerca ya. Hombre, básicamente es que ya desde más para arriba es difícil. No, y además ya tiene 40 y pico años el hombre, ya está cuajadillo, vamos. Está mayor. Bueno, pues la semana triste la empezamos con una semana de lucha, una semana en que los padres y los alumnos buscaban vaciar las aulas de los colegios, de los institutos, de las universidades, en contra de los recortes educativos del gobierno, y parece ser que lo han conseguido durante 3 días de huelga. Uh-huh, manifestándose, como siempre, ya sabes, este baile de cifras, de bueno, lo significativo es que la gente está harta de estos recortes, que al final, pues básicamente lo que va a suponer es la exclusión de un montón de jóvenes de universidades que no van a poder pagar, o incluso de centros de secundaria, porque es que va a ser complicado para la familia. Uh-huh. Hacerse cargo de lo que cuesten el libro, el curso, el material, las becas se reducen, las cosas se hacen complicadas. Entonces, y que se han echado a la calle. Es una protesta, la gente no está contenta. Si encima al ministro del ramo se le ocurre decir que no, aún se puede recortar más. Aquí la capacidad de... O sea, los que tienen que educar y formar son la familia. Sí, sí, eso decía esta semana, que había que mejorar el rendimiento, pero sin inversión, para así poder recortar más. Claro. Eso es una medida estupenda. Eso es como hacer un cocido sin echarle garbanzo. Nada, y sin echarle carne. Y esto echarle tiene cocido. Que saber algo sin echarle nada. Pues nada, se pone el agua a hervir y que hierva el agua. Pues, bien, bueno, pues los sindicatos ya amenazaban con su convocatoria de huelga general, que parece que al final va a ser el 14 de noviembre. Sí. Y nada, ahí iremos a la huelga. Pues yo creo que se van a sorprender del montón de gente que se va a echar a la huelga. O sea, evidentemente que... ya lo que nos queda es esto. Bueno, mientras tanto siempre nos quedará el discurso de que no nos dejen manifestarnos, siempre nos quedará el discurso de que no se pueden sacar fotografías o vídeos durante las manifestaciones, porque los policías no podemos... O sea, un vídeo, yo que sé, para que tengas un recuerdo de cómo te cuestan a palo en la puerta de tu casa... Mejor olvidarlo, eso. Así no tiene recuerdo. Bueno, pues Báñez les pide a los empresarios, una reunión que ha tenido con miembros de la COE, de que cuando puedan contraten. Es decir, esta es la petición de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Esto es lo que le dice a los empresarios. Es decir, se reúne con ellos el miércoles y le dice, hombre, que cuando podáis que contratéis. Claro. Estas son las políticas de empleo, ¿no? Que yo me reúno con vosotros y te digo, oye, que cuando puedas que contrates. Y a ellos les disminuyen también la ayuda y no sé qué. El tema está en que sí, tú contratas que tú no vas a tener que pagar seguridad social. Claro. Después nos encontraremos con el problemilla de que no podremos pagar pensiones, de que no se podrán. O sea, si tú pagas cada vez menos impuestos, pagar impuestos no podemos escaparnos y no se puede escapar nadie de pagar impuestos. Está claro. Si se persiguiera otro tipo de fraudes, como estas operaciones policiales que hemos estado viendo esta semana, si se persiguieran ese tipo de fraudes, quizá no habría que recortar lo que se recorta en sanidad, quizá no habría que recortar lo que se recorta en educación o lo que se recortan en otro ámbito, simplemente persiguiendo el fraude. Pero bueno, en fin, esto es lo que nos ha tocado. La prima de riesgo, por suerte, parece que sigue bajando y, bueno, pues a pesar de las valoraciones o de las estimaciones que van haciendo Standard & Poor's, Moody's, Fitch, bueno, pues ahí van una y otra, van haciendo sus valoraciones y seguimos siendo bono basura prácticamente, pero bueno, estamos ahí. La prima de riesgo va bajando y eso parece ser que nos puede facilitar un poco la manera de financiarnos. Pero aún no rescate nada, ¿no? Evidentemente, hace falta que la prima de riesgo baje mucho más para que Rajoy se decida. Que es para una mejilla más. Esto es como, yo qué sé, como ese amigo que todos hemos tenido que salía por ahí de fiesta y prácticamente hasta que no se encontraba la rubia en la cama no decía, no sé si entrarle. O sea, ya no te lo podemos poner más a huevo. Bueno, pues yo no sé si Rajoy está esperando un poco a esto. Es decir, dice que no ve Maduro aún el rescate. O sea, Maduro nada, tenemos ya más de uno en las narices. Creo que está ya malo, ¿eh? De esperar. se te va a poner malo, Rajoy. Se le va a poner malo. En fin, bueno, pues parece que eso, es decir, que esta tónica de bajada de la prima de riesgo, pues responde un poco al hecho de que los mercados, así en general, digamos, pues ya daban por tomar la decisión del rescate y parecía que en esta cumbre europea de esta semana, pues parece que lo que se iba a tratar era un poco eso y que se iba a conseguir encauzar o encaminar este tema del rescate, pero no, pues parece que no. Ni se va a hablar del tema de la unión bancaria, eso parece que se va a retrasar hasta 2014, ni se va a hablar de rescate todavía. Rajoy sigue intentando que el rescate sea un rescate bancario, que no afecte a España, que no aumente el nivel de deuda ni demás. En fin, estamos ahí. Y nada, pues con motivo de... Creo que fue en el día de las Fuerzas Armadas. Sí. El rey enganchó por allí a Rajoy y le dijo, ven para acá. El ministro de Defensa que estaba por allí dijo, esto no va conmigo, y es así. Y se fundió con el fondo del escenario para quitarse de en medio del marrón. Y prácticamente, bueno, pues le dijo que eso de españolizar a los alumnos catalanes, más o menos fue lo que se le pudo leer en los labios. ¿Qué narices era eso? Que eso pertenecía a otra etapa y que eso no estaba bien, que estas cosas no había que decirlas. Y menos, o sea, es como, yo qué sé, pegarle el palo al avispero y después que venga otro a pegarle otro. No, está el palo en el avispero, está dado, sí. Vamos a dejar las cosas un poco tranquilas, vamos a no arrimarle fuego a la cosa, porque parece que es que no sea el momento ni la forma de hacer o de decir las cosas. En fin, yo ya termino, pero me he encontrado con una entrevista que le hacían a Ferran Adrià, no puede parar de creer, y él hablaba, hace una entrevista así un poco, hablándole sobre el tema de Eurovega. Y lo que resaltan en el titular, me parece estupendo, es aquello de no seamos hipócritas, en cada bar en España hay una máquina tragaperra. O sea, por una parte queremos montar un pollo porque aquí se forma, o sea, quieren hacer esto de Eurovega, que al final, si somos un país de turismo, un país de servicios, yo creo que esto, si se gestiona bien y si se hace bien, pues no... Podría dar dinero, quién sabe. No, o sea, va a dar dinero, sí. Evidentemente todo tiene problemas. Va a tener muchas críticas también. Claro, pero... construir sin control en la costa española tiene problemas, claro, o sea, da mucho empleo, da mucho trabajo, hace que los bancos ganen mucho dinero, pero cuando la cosa se descontrola, pues pasa lo que nos ha pasado aquí en España. Claro. Esto de Eurovega o cualquier otra cosa, es más de lo mismo. Bien gestionado y bien llevado, bueno, pues yo creo que puede tendrá ser que una empezarse. Puede ser una alternativa real para el turismo en uh-huh. España. Esperemos que se haga bien. Lo que hace falta son este tipo de cosas, las que sean. Es decir, es como si ahora viene aquí una multinacional y dice, quiero montar una fábrica de coches en tal sitio, y el ayuntamiento de turno dice que no cedo los terrenos. Uh-huh. Eso es una cosa que se suele hacer mucho aquí en Córdoba. Quiero montar un centro logístico, quiero hacer no sé qué historia. No, pero es que aquí estos terrenos no se pueden ceder. Pero es verdad que hay mucha hipocresía en ese sentido. Pues entonces, esa hipocresía uh-huh. está ahí. Uh-huh. En fin, yo ya termino y ya espero que tú me alegres la semana. Yo empezaba con Ana Botella. ¿Sí? Porque me parecía muy acertado el titular de que Ana Botella pide mano dura con los niños y se preocupa por la botellona. Está preocupada porque los jóvenes beben mucho, y en una entrevista que le han hecho en Punto Radio, pues ha propuesto reflexionar sobre qué se ha hecho con la educación para que esto ocurra, y que hay una falta clara de autoridad de los niños hacia los padres y hacia... Pero lo de la educación es problema vuestro, ¿eh? No, pero seguramente, pero bueno, de todas formas, seguramente los hijos de esta señora no hayan tenido que juntarse en la calle a compartir un litro de cerveza entre tres amigos. Ni a pegarle una caladilla a un cigarro, ¿eh? No, pero me refiero, o sea, si yo no tengo dinero para irme a un bar y tomarme dos tubos, pues igual me puedo tomar un litro. Te compras una litrona en la calle, claro, que te vale un euro. Y me la bebo donde puedo. Lo que pasa es que ellos, como tienen dinero para gastarse 20 euros en una copa... Ahora, pues... como van a sacar leyes que te van a impedir hasta tomarte un bocadillo... Claro. ...en la calle, pues claro. Bueno. No, dijo que no. Bueno, pero... Sí. Eso pero volverá bueno, a salir. Esta gente no tiene un asesor de relaciones públicas, alguien que esté en marketing o algo. O sea, Ana Botella. Esta superwoman, Ana Botella, no le hace falta. Ana Botella, hablando de la botellona. Es que ha sido por el titular, ha sido muy bueno. Bueno, Grecia también salía en las noticias porque va autorizado la venta de alimentos caducados a un precio más barato. Evidentemente, pues las asociaciones de consumidores, pues, se les han echado encima y diciendo pues que era un acto inmoral y que hay otras iniciativas para controlar los precios que vender alimentos caducados. Cuando recordemos que hace semana aquí, aquí ya hace mucho tiempo que asaltan los contenedores para coger alimentos sí, caducados. No, pero de todas maneras, tú imagínate que ni le hace gracia a las asociaciones de consumidores ni le va a hacer gracia a los fabricantes. Evidentemente. Porque si el yogur de la marca X cuesta hoy 1 euro y mañana que está caducado de un día cuesta la mitad o cuesta un 20%, un 30% menos... No pues sé yo cuánto menos va a costar, pues pero... Si tengo que ir a comprar yogures todos los días porque no llego y la manera de comer que tengo es esta, uh-huh. pues la hace. Pues ha sido un decreto ministerial que se acaba de... ha reactivado una vieja reglamentación que ya había, y entonces pues menos la carne y los lácteos, que vamos, lo ha excluido de la lista de productos perecederos que pueden venderse, pues hasta los van a poder vender hasta con 3 meses de caducado. Quiero decir, un mes para los que tengan el consumir preferentemente, creo que es una semana para los que tienen fecha, y después 3 meses para los que solo marcan el año. O sea que... Pero bueno, de todas maneras... Que bueno, que no creo que... Quiero decir, lo estarán haciendo, supongo, con la conciencia y con la seguridad de que no va a dar ningún problema y esto bueno, va a perjudicar, quizá... o esto va a perjudicar, o esto es un intento también de las compañías o de las marcas de vender en vez de regalar. Probablemente, pero en fin, sí, hay algo... A mí o sea, no me parece bien, no me parece bien por muchas cosas, y lo de las fechas de caducidad o fechas de consumo preferente hace algún tiempo tiene alguna discusión en tema de medicamentos, porque te dicen, no, es que esto es fecha de consumo preferente. Y tú dices, uh-huh. muy bien, yo no voy a un paciente, le llevo un sobre de Aumentine, por decir una marca comercial, no se lo llevo con un mes de caducidad porque me dice que no se lo toma. Claro. O me dice, si se lo toma y tiene una reacción, te echará la sea, culpa a ti. Me va a buscar a mí porque yo le he dado la pastilla. Eso. O el sobre... Caduca. Eso les pasará probablemente. Bueno, conocíamos también a principio de semana la noticia de la implicación de Nacho Vidal en una trama relacionada con la mafia china, ya que pues lo acusaban de blanquear dinero a través de su productora pornográfica. He escuchado un trending podcast sobre eso. ¿Ah, sí? ¿Sí? Fíjate. Yo también, creo. Y bueno, escuchábamos ayer mismo que salía en libertad sin fianza por la cual cosa pues parecerá que o ha escurrido el bulto o verdaderamente inocente. Bueno, supongo que esto de la operación va para largo porque bueno, ayer también salía... Que salga sin fianza no quiere decir nada, quiere decir que no hay riesgo de que se escape. Siguen mirando y siguen... Supongo que el sumario empezará a tener muchos folios y muchas hojas y nada, también veíamos todo el dineral que han cogido ya y bueno, esto irá para largo. Dimite el comisario europeo de salud y protección de los consumidores al ser de nuevo investigado por posible soborno, ya que ha sido investigado por muchas más veces por el mismo caso. La palabra mágica es de nuevo. De nuevo. Y dimitió ya como ministro de Exteriores de Malta, porque es de Malta, tras recibir presuntos sobornos y después de esto... Ha sido ministro de Economía, ministro de Finanzas y ministro de Promoción e Inversiones. Y después de todo esto lo hacen comisario europeo de Salud y Protección y evidentemente ahora están detrás de él porque, bueno, si no ha habido soborno tenía listas con socios y cosillas raras, ¿sabes? Aquello o sea de equivocarse, que... tropezar varias veces con la misma piedra, ah, aquí lo tenemos. Esto es de lo que demuestra que las segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y empezamos con la sección express. ¿Y qué me traes en esta sección express? Pues empezamos con el bipartito gallego. ¿Sí? Gastó más de 1.800 euros en consoladores y otros productos eróticos para enseñar a las gallegas a masturbarse dentro del programa Quérome. Muy bien. Me ha gustado a mí lo de Quérome. Está muy bien, pero repitamos la cantidad. Son 1.800. 1.800 euros. No son 1.800 millones de euros. No son 1.800. No, 1.800 euros. Y además 300, la noticia 000. No lo damos por el gasto, sino por lo gracioso. Pero vale. Vamos, que no tiene nada de especial, porque quiero decir que esto lo han hecho dentro de una campaña con material didáctico, con charlas, que el Servicio Gallego de Igualdad, pues. Ha hecho pues para enseñar a las señoras pues que... Sí, en contrapunto a estos 1.800 euros para una campaña popular, lo que se hace es gastarse... La maleta rosa. El Senado se gasta 430.000 euros. 38.000 en la página web del Senado, que estrena el 12 de noviembre. Muy necesaria. Exactamente. O sea, fíjate, de 1.800 a 438 que se va a gastar la web 438.000. 1.000, exacto. Muy bien. O sea que nada, no tiene nada insignificante. La localidad de Gallifa... va a ser el primer municipio catalán que deja de pagar el IRPF al Estado. Es uno de los municipios más que se ha declarado insumiso fiscal, que se ha independizado y pues que ya ha dejado de cotizar. Vamos, ya ha dejado de pagar el trimestre de sus trabajadores a la agencia tributaria y ya está. Y lo va a hacer en la hacienda catalana. Me parece fenomenal. A ver qué tal les va. Bueno, también veíamos el furor que ha causado el conductor que ha colocado un maniquí de copiloto para circular por la autovía de A Coruña en el carril Bus Bao, que es el de alta ocupación, vehículos de alta ocupación, que según las normas me parece que solo puede ser utilizado por autobuses y por vehículos que tienen más de una persona. Con más de dos personas. Dos o más personas. Pues nada, la han pillado. Le han hecho la foto, se ha difundido en todos los medios, la verdad es que la maniquí muy currada y le ha caído una multa de 200 euros. Muy bien. El obispo de San Sebastián considera una emergencia educativa el ateísmo juvenil. Y mientras el obispo comentaba esto, la conferencia episcopal reconocía pues, que más de la mitad de jóvenes no sabe quién es Jesucristo. Hombre, yo creo que más de la mitad de los españoles no saben quién es Felipe VII ni Carlos I. Pues, no sé. Puede ser algo así parecido. Llega a España una nueva prueba sanguínea para detectar anomalías en el feto. Anomalías, pues el análisis es de ADN fetal y evidentemente pues una de las mayores anomalías es el síndrome de Down. Y pues nada, tiene un 99% de fiabilidad y a partir de enero del año que viene... se lo podrá hacer la gente en los hospitales privados a un precio de 700 euros. Muy bien. Sin dolor ninguno porque es una analítica. Austria también veíamos que ha causado mucho furor y gente que se está yendo a Austria porque buscan más de 1.500 trabajadores españoles para cubrir vacantes en hostelería. Entre ellos pues camareros, limpiadores, cocineros, recepcionistas... De todo. Y otras 2.000 plazas las destinan a formación. O sea, que habrá gente que se vaya por formación, habrá gente que se vaya a trabajar porque pagan un sueldo de mínimo de 1.800 euros, he leído. Uh-huh. O sea, pueden ganar hasta 2.000 y pico. Y como está el trabajo, pues un indio se convierte en padre, en el padre más anciano del mundo a los 96 años. Yo estaba intentando buscar en la noticia que tuviera 20 hijos o 30 hijos, ya sabes que cómo son esta gente, que se ponen y no paran. Y no, es el segundo hijo con 96 años, el primero lo tuvo con 94 y su señora tiene 54. Hombre, yo creo que se la ha pensado. Sí, sí. Ha dicho, mire, con 94, mira, me gusta a mí esto. Él está todo muy mal. Pero y... bueno, que este hombre de 96 años tenga un hijo o dos, no me sorprende. Me sorprende que la mujer con 54... 54 haya tenido el segundo. Se quede embarazada. Vaya, vaya. Impresionante. Impresionante. Después nos quejamos de que se nos va a pasar el arroz. Pero viendo estas cosas, yo tengo una tranquilidad ya en el cuerpo. Bueno, ¿eh? El arroz no se pasa. Imposible. Bueno, esto es un descontrol, no tenemos micro, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. No tenemos ni idea, solo sabemos que en cuestión de una hora cogemos el auto, el tren para irnos a Sevilla a la J-Pod y que aún nos queda mitad de maleta por arreglar. Y a mí me queda esto que editar. Y bueno, y que comer, porque es que nos vamos a ir en ayuna y todo. Hay que decir que estaremos en Sevilla a la J-Pod, la sede está en la Fundación Cajasol, en la calle La Araña número 4. Que ya está todo el mundo desplazándose hacia allí, en tren, en avión, en coche y así que nada. Amigo podcaster, amigo oyente, que estás en camino, que estás en viaje, si quizás escuchas esto. Sí, quizás. Que sospecho que no. Va a ser que no, hasta el domingo no va a escuchar ni nadie. No lo sé. Pero bueno. Nosotros nos faltamos a nuestra cita, nada, puntuales como siempre. Quizás colguemos alguna cosa así en mi Spreaker, por si nos da. Pues mira, algo. Si queda algo gracioso, pues no. Puede ser un... ¿Podemos grabarlo o no? O no. Totalmente. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Cómo que no? Hay que montarlo como sea. Voy haciendo la comida porque son las dos. Son las dos. O sea, estamos contra reloj total. Menos mal que ya has preparado el baúl. Total. Total. Sí, el baúl de la Piqué, vamos.